He aquí esta profecía. Y estaba escrito: llegará un DJ de Venezuela que sorprenderá a todo el mundo con sus ritmos, creaciones, mezclas y líricas. Sus producciones traspasarán fronteras, continentes y hasta más allá. Sus conciertos reunirán multitudes impresionantes de personas que bailarán y cantarán sus canciones hasta quedar rendidos. Junto a él surgirán cantantes del nuevo milenio que día a día contagiarán al mundo con un virus llamado Cuentos de la Cripta de Venezuela. Y se dijo: no adorarás ninguna imagen, solo a Dios Padre Todopoderoso, que está en el cielo. Porque será el año 2000 cuando la profecía se cumpla. Shawil, capítulo 4, versículo 1. Aquí comienza la profecía. DJ Shawil presenta Los Cuentos de la Cripta de Venezuela. Parte 4, volumen